Dono del camino. Ella va adelante. No siempre entiendo el rumbo ni el porqué de cada paso. Hay días donde el mapa se me borra entre las manos. Camino con lo que tengo, con preguntas sin cerrar. Pero hay huellas en el polvo que no son solo mías ya. No me prometió Davos ni un final sin dolor. Solo sentí su presencia cuando avancé sin control. Dios camine delante, aunque yo no vea más. No me grita direcciones, pero no me deja atrás. Si el miedo toca la puerta y la noche quiere entrar, yo confío en cada paso. Él ya estuvo en este lugar. Vi caminos que se cierran, vi silencio alrededor, vi fuerzas que no alcanzaban cuando el cuerpo se cansó. Yo seguí sin garantía, sin aplausos, sin señas. Porque cuando todo calla, su manera es acompañar. No camino solo. Necesito certezas para volver a empezar. Si hoy sigo en esta ruta, no es por no tropezar, es porque sé que mis pasos nunca caminan detrás. No siempre veo el camino, pero sé quién va primero.